Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos Snack Bar en el Centro Comercial Vista Place en Nivel Mirador y vive tu pasión por el deporte. Ferro Cerámica Valcro, aquí lo encontrarás en la autopista Valencia, Campo de Carabobo. Buenas noches, queridos amigos, un placer saludarles. Les habla Giner García para otra edición de La Hora Magallanera. A través de RCR 750M tendremos el inmenso placer de estar compartiendo la primera parte del espacio con Elio Parra Salón y posteriormente Carlitos Feo también estará en los dos últimos segmentos compartiendo con todos ustedes. Iniciamos este programa una semana que no fue lo positiva que esperábamos para el equipo del Magallanes. Después de que venía Magallanes a jugar para récord de 4-1, parecía que comenzaba a encontrar la consistencia el equipo del Magallanes, que las cosas comenzaban a salir de la manera positiva que se esperaba y que los navegantes iban a seguir avanzando en la tabla clasificatoria, afianzarse en la parte alta, pero llega una gira a Occidente, comienza con una victoria sobre el equipo de Cardenales de Lara, pero después llegaron cuatro derrotas en forma consecutiva, una de ellas, dos de ellas ante las Águilas del Zulia, una ante Cardenales de Lara, y siguió con una derrota ante el equipo de Tiburones de la Guaira el día sábado, para que ayer finalmente Magallanes se reencontrara con la victoria en un partido larguísimo frente al equipo de los Leones del Caracas, que deja un sabor, y esto hay que decirlo, hay que, si bien es cierto, los fanáticos tienden a celebrar en grande cada triunfo ante el eterno rival Leones del Caracas, hay que indicar que fue un juego que deja un sabor con muchas cosas que debemos analizar, que debemos reflexionar sobre lo que ocurrió ayer en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia, si bien es cierto, al final se consigue la victoria sobre el equipo de Leones. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando a lo largo de estos 60 minutos, pero antes quiero darle las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero Elio Parra Salón. ¿Cómo estás, Elio? Muy buenas noches, Giner, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas de La Hora Magallanera. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y sí, una semana muy, pero muy difícil para el Magallanes, el occidente del país. Tenía rato que no era tan hostil para el conjunto filibustero. Lo positivo de todo esto es que ya se acabó esa séptima semana. Magallanes pudo sobrevivir de cierta manera a estos inconvenientes y ahora viene una octava semana, un octavo periplo del campeonato, en donde se tiene que observar el panorama con cierta importancia, porque va a enfrentar Magallanes a tres rivales directos y va a tener una buena cantidad de juegos contra ellos. Mañana ante los Tigres de Aragua en Maracay, en condición de visitante, pero después va a estar recibiendo a los Caribes de Anzoátegui en días consecutivos, miércoles y también el jueves. El viernes, otro encuentro entre los eternos rivales, va a estar recibiendo entonces el José Bernardo Pérez a los Leones del Caracas. Sábado, visita Caracas para enfrentar a los Tiburones, que es el que está fuera del lote de los de abajo. Y el domingo nuevamente van a estar entonces cerrando la semana ante el eterno rival en el José Bernardo Pérez. Son cuatro enfrentamientos entre los tres equipos que están en la parte baja del campeonato, en la parte baja de la tabla de posiciones, y es vital que Magallanes pueda entonces no solo sumar victorias y terminar con registro positivo la semana, sino agravar la situación del resto para ver el panorama también, Giner, con cierta tranquilidad. Sí, porque fíjate, estamos hablando de una tabla clasificatoria que en este momento comienza a dividirse en dos partes. La primera, que encabeza Águilas del Zulia, Zulia con 3 juegos de ventaja sobre La Guaira y sobre Cardenales de Lara, y 3.5 sobre un equipo de Bravos de Margarita, que yo en lo particular pensaba que se iba a caer, pero fíjate, después de una semana negativa, hace 2 periodos de juego, han vuelto a conseguir un ritmo importante para mantenerse en la parte alta. Y esa segunda parte de la tabla clasificatoria, que la comanda el Magallanes, está Magallanes a 6.5, pero tiene apenas 0.5 juego de ventaja sobre Caribes y Tigres. Tigres es el rival de mañana, Caribes lo será miércoles y jueves, y tiene el Magallanes 3.5 sobre el Caracas, pero el Caracas va a jugar en par de ocasiones con el equipo del Magallanes. Esto quiere decir que, y para que ustedes tengan, o para darle énfasis a lo que acaba de señalar Elio, que son juegos con los equipos con los cuales estás envuelto en la parte baja de la tabla clasificatoria, sobre todo Caribes y Tigres, porque apenas te separa 0.5 juego de estos dos conjuntos. El Caracas sí se ha quedado un poco más rezagado y está a 3.5, pero eso significa, da pues la importancia de lo que es el calendario en esta semana de juego para el equipo del Magallanes. Elio, no sé si suena redundante, pero una vez más tenemos que hablar del picheo del Magallanes, el picheo del Magallanes, que ha tenido muchos contratiempos. Parecía que el bullpen se recuperaba. Ayer hubo un inning en el cual el tercer out se pierde, pasó como media hora para no sé cuántos pitchers ya para que Magallanes consiguiera el tercer out frente al equipo del Caracas, que le permitió a Leones tomar ventaja después que estaban por 5 carreras abajo en el encuentro, y parecía que el bullpen comenzaba a solidificarse dentro del equipo del Magallanes, pero sigue mostrando inconsistencia. Atahualpa Severino no es el mismo pitcher de la temporada aquella 2012-2013, Amalio Díaz no ha sido el mismo lanzador confiable, el Chino Flores comienza a dar muestras, no sé si de por el exceso de uso o si es que simplemente al principio había estado tan sólido que es parte también normal que falle en algunas oportunidades. McCoy, bueno, yo creo que difícilmente McCoy puede ser un pitcher que ayude al Magallanes, como espera el Magallanes, además de que es un cupo de un importado que estás tomando para venir a enfrentar 1 o 2 bateadores por juego, ¿no? Lo cual significa que evidentemente estás de alguna forma sacrificando un cupo para un pitcher bajo esas condiciones. Y en fin, en líneas generales, el bullpen se ha mostrado igualmente inconsistente, a pesar de que soy de los que cree que ese aspecto del juego puede mejorar un poco. Pero lo que más preocupa en este momento, evidentemente, es la rotación de abridores del Magallanes, porque Mitch Lively fue el más consistente, el más dominante, y además es líder en efectividad de la liga, un pitcher que ha sido la tabla de salvación del Magallanes en cuanto a la rotación. Pero de resto, no ha podido el picheo. Brad Bergensen, bueno, fue la misma historia que Rainey Lara, que Jeremy Kerr y que algunos otros lanzadores importados que lamentablemente no han podido ayudar. Chris Leroux fue un pitcher de 2 días, 2 juegos de 5 innings muy buenos al comienzo de la campaña, pero después cuando la liga se puso un poco más fuerte, Chris Leroux no pudo seguir siendo dominante, y Magallanes llega esta semana con una serie de interrogantes en cuanto a su rotación de abridores, ¿no? Que nos preocupa, nos sigue preocupando, porque da la impresión, y sobre todo una liga en la cual hay equipos muy ofensivos y vas a enfrentar a varios de ellos, como Caribes, como Aragua y como el mismo equipo de Caracas, que son conjuntos que tienen alineaciones bastante completas, bastante productivas, que los juegos, si no hay un cambio radical en ese aspecto, se van a tener que ganar como el de anoche. 10 carreras por 9, 10 carreras por 8, 7 a 8, o 8 a 7, 11 a 10. Esa pareciera que pudiera ser la tónica del equipo del Magallanes si las cosas no empiezan a cambiar desde el punto de vista de la rotación de abridores. Sí, ayer previo a ese compromiso ante los Leones, chequeábamos las estadísticas y observábamos que el bullpen, en lo que va de temporada, había trabajado casi el doble de episodios que los lanzadores abridores. para no irnos tan exactos, pero imagínense que Bullpen había lanzado casi 200 innings en lo que va de temporada, los abridores solo habían podido lanzar 100. Eso es parte de lo que menciona Giner, del cansancio y la actividad excesiva que tienen los relevistas del Magallanes en la presente campaña. Pero aparentemente hay una luz al final del túnel. Van a existir una serie de incorporaciones esta semana, más que todo para la novena semana de campeonato, pero ya por ahí Diolis Guerra está muy avanzado en su preparación. Se ha dado a conocer la contratación de Mark Serrano, abridor que ha estado en Venezuela con Caribes en un par de oportunidades y que podría ayudar. Llega el domingo, Jack Snodgrass, el zurdo, también con Caribes de Anzoátegui, está listo, mañana tiene una sesión de Live BP, va a trabajar enfrentando bateadores y después quedaría prácticamente sentado a su apertura el sábado ante los Tiburones de La Guaira. Hay otra contratación por ahí en puerta, Carlos de seguro nos va a tener los detalles, pero Magallanes se está moviendo para traer específicamente a lanzadores abridores. Más allá de eso, el talento criollo parece que podría ser otra de las alternativas. Por ahí en la Liga de Desarrollo está Henry Centeno, pueden darle oportunidad a Yender Cánamo para abrir algunos compromisos. Enderson Franco tal vez no lo han usado en ese rol, pero puede dar algunos episodios productivos y ver qué le puede sacar entonces a esos foráneos que no han tenido esa capacidad para producir y dar buenos rendimientos. Rainy Lara, Brad Berger y todos ellos, pero hay que buscar la fórmula para hacerlo, Gina. Fíjate que lo que tú acabas de comentar antes de ir al corte me da pie para reiterar un comentario que yo hice el sábado en la transmisión. Yo decía que no entendía por qué Yender Cáramo no estaba en la rotación. Entiendo que esta semana Cáramo va a recibir la pelota para abrir un juego. Y decía que no entiendo porque Cáramo viene de ser líder en efectividad en la Liga de Texas. Abrió en sus últimos 10 juegos y lo hizo de manera muy positiva. Y en este momento creo que incluso tiene más credenciales que algunos de los lanzadores que ha traído el Magallanes. Entonces, si tú lo vas a traer a lanzar de vez en cuando con 3 o 4 carreras abajo en el segundo inning, para eso le entregas la pelota en una vez en el primero inning como tu abridor, a ver si Cáramo te puede dar 4 o 5 buenos innings, cosa que no te están dando alguno de esos importados. Entonces creo que y yo decía, hacía la salvedad, bueno, ¿será que Cáramo tiene restricciones de parte de Kansas City? Lo que yo he averiguado, no hay ningún tipo de restricciones y creo que es algo que ha debido ocurrir ya, pero bueno, afortunadamente y de manera positiva va a ocurrir esta semana que Cáramo va a recibir la oportunidad de abrir y creo que es una oportunidad que sus credenciales mismas la demandan. No solo la situación del Magallanes, no solo el hecho de que varios de esos importados no han podido, sino el hecho de que sus mismas credenciales demandan el que Cáramo pueda recibir la pelota como abridor, a ver si te da 3, 4, 5 innings y no que venga a lanzar esos mismos 3 innings, pero ya en el segundo episodio con 4 carreras abajo en el marcador, como ha ocurrido en las últimas salidas de Yender Cáramo, que ha ocurrido varias veces ya en la temporada. Y lo otro que quería comentar antes de irnos al corte, y esto es un dato cortesía de Emil Bracho de Line Score Estadísticas, que me pasó hoy un dato muy interesante, en el cual él me dice que la efectividad de los lanzadores importados del Magallanes, sacando, extrayendo del grupo a Mitch Lively y a Hassan Pena, es de 6.37, a excepción de Lively y Hassan Pena, Pena el cerrador y Lively, que ha sido no solo el mejor pitcher del Magallanes, sino uno de los mejores lanzadores de la liga, de hecho líder en efectividad en este momento con 2.08. Eso allí te refleja que, bueno, lamentablemente el aporte de la mayoría de estos lanzadores ha sido nulo, pero como tú lo señalas, yo creo que podemos tener confianza en Jack Snodgrass y en Mark Serrano. Snowra es un pitcher que ha tenido actuaciones bastante aceptables acá en nuestra liga, al igual que Serrano, son dos veteranos y creo que son dos pitchers que podrían ayudar

RCR Deportes, 750 AM en su dial. Bien, mis amigos, regresamos a la hora magallanera y es el momento de abrir nuestro contacto telefónico, el 482-9750, para que ustedes participen con nosotros, den sus preguntas, sus comentarios, cualquier planteamiento que ustedes quieran realizar. Y vamos entonces ya a recibir al primer oyente. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Andrés Rivero de Los Teques. Bienvenido, Andrés. Mira, una pregunta. Yo jugué muy poco de béisbol. Jugaba por aquí en Los Teques, por allá en el liceo. Era un pelotazo, no jugué más. Pero toda la vida he sido magallanero. Pero me hago una pregunta. He visto que Carlos García, el pitcher, le está ganando el juego. Por lo menos en estos días, bueno, se sacó los dos innings. Perfecto. Y él cambia el pitcher. Si tienes un pitcher que te está sacando el juego, que te está saliendo adelante, ¿por qué lo cambia? Y el que viene atrás, te está tomando el juego. Buenas noches. Okay. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Andrés. Elio. Bueno, parte también de la mentalidad de cada estratega, ¿no? Hay algunos lanzadores que vienen con ciertos límites, hay otros tipos de control, de repente saben que a partir del picheo número X, 50, 60, ya empieza una fatiga importante, toman muchos aspectos en consideración para hacer ese tipo de movimientos y es parte en este caso de la estrategia que aplica el almirante. Cada estratega de la pelota lleva una planificación de acuerdo a sus lanzadores y tal vez en este caso es lo que aplique Carlos a la hora de saber cuándo tiene que entrar o cuándo tiene que dejar a un lanzador un poco más o un poco menos. Tenemos otro oyente a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, Andy Medina, Giner. Bienvenido, Andy. Giner, bueno, para todos sabemos que lo del picheo es algo que estamos luchando, pues, pero tenemos equipo para salir de mucho más que eso, pues. Solo quería ahí que me diera información de, bueno, Dioli. Quiero a Dioli, okay. Ya. Y Mijares, ¿cuándo vuelve Mijares la suspensión? Ok. Gracias, Andy, por llamar, por participar. Salud, pues. Bueno, la primera parte, una parte la voy a contestar yo, la otra a Elio. Mijares tiene una suspensión de 60 juegos. Eso significa que Mijares está disponible para los tres últimos juegos de la ronda eliminatoria. Y creo que ha hecho muchísima falta un pitcher como Mijares, que es un zurdo, que no solo es para venir a trabajar frente a uno o dos zurdos, sino que es un hombre que puede hacer out a los derechos también. Y creo que está haciendo mucha falta Mijares. El caso de Dioris Guerra, ya Elio lo mencionaba, pero bueno, quiero que sea Elio el que nos hable en específico el caso de este pitcher guayanés tan importante para el Magallanes en los últimos 5 años. Sí, Dioris llegó el lunes pasado, inició un plan de trabajo específico establecido por los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Dura aproximadamente 2 semanas, ya para la novena semana de campeonato, es decir, la semana que viene, deberíamos ver a Dioris Guerra en el roster del Magallanes. No va a ser la partida de esta semana, repito, pero sí para la que viene debería estar entonces Dioris en el bullpen. ¿Y va a tener Elio? ¿Va a tener Elio algunas restricciones dado el hecho de que viene una temporada prácticamente completa en Grandes Ligas, en la cual lanzó muy bien? Sí, imaginamos que va a tener alguna limitante de innings o de repente trabajo interdiario, ¿no? Lanza un día, puede descansar el otro, pero va a ser justamente al momento de la inclusión del roster en donde se conozcan este tipo de restricciones. Okay, tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, le habla Aldrin. Bienvenido, Aldrin. Estaba viendo lo del cambio de Pinto por Alvarado. O sea, Pinto era como el futuro, uno de los futuros de jardineros de Magallanes. Porque Santander, que es el otro bueno que está ahí, Antonio Santander, no lo deja jugar. Chávez ya está por irse. Carrera lo cambiaron. ¿Ustedes creen que no fue muy apresurado ese cambio de Pinto por Alvarado? Interesante pregunta. Y un tema que teníamos que tocar, el cambio de Pinto por Alvarado. Fíjate, yo creo que ahí hay varios aspectos importantes, ¿no? Pinto, yo creo que va a rendir en esta liga y va a ser un pelotero útil. Él es un buen bateador, evidentemente, puede demostrar, puede ayudar con el Madero. Sin embargo, en Magallanes comenzó muy lento, ya después ese inicio tan lento lo llevaron a la banca. Hay varias figuras por encima de él en este momento dentro del Magallanes, iba a jugar muy poco. Y Magallanes está adquiriendo un pitcher que es muy poco conocido en nuestro país, Carlos Alvarado. No es ningún muchachito, hay que destacar eso. Carlos Alvarado tiene 27 años, pero es un pitcher que este año lanzó y terminó a nivel de doble A muy bien con la organización de San Francisco. Apenas dio un boleto en algo así como cerca de 30 innings. Fue muy efectivo en las tres categorías en las cuales actuó. Y creo que es un pitcher que está listo ya para ayudar, ¿no? Elio puede ampliar si hay algún plan específico con Alvarado ya inmediato, pero creo que es un pitcher que puede ayudar al Magallanes, de manera que es un cambio parejo, y tú sabes que las circunstancias en el béisbol, hay una serie de factores que influye mucho en los cambios, que probablemente el hecho de que Pinto no tuviera mayor oportunidad de jugar dentro del equipo del Magallanes termina influyendo. Y eso, bueno, es algo que tienes que tomar en consideración. Y entonces se produce este movimiento en el cual Magallanes adquiere un pitcher y Pinto va al equipo de Tiburones de La Guaira. Elio, no sé qué me dices tú con respecto a Alvarado. Bueno, Alvarado es un lanzador que tiene experiencia también incluso de cerrador. Ha visto acción como cerrador en ligas menores. De por vida tiene la efectividad por debajo de 3 en casi 8 años de carrera ahí en el béisbol organizado. Y ya esta mañana se incorporó a José Bernardo Pérez. Muy probablemente lo veamos incluso en el roster de Magallanes para el día de mañana. Así que la disponibilidad en este caso de Carlos Alvarado parece ser inmediata, y por las credenciales y los números que trae Giner, podría estar ayudando perfectamente en la parte media del juego. Un quinto, un sexto episodio en donde Magallanes ciertamente se ha notado cansado y desgastado en estas primeras semanas. Ah, que me acabo de acordar de Alejandro Chacín, ¿no? Un pitcher que podría estar allí ayudando al Magallanes. Vamos sí. A recibir una última llamada por este segmento a través del 482-9750, y después entonces vendrá Carlito Feo en la tercera parte para dedicarnos un poco a los tweets que ustedes nos envían a través de nuestras distintas cuentas. Así que vamos a darle las buenas noches y la bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. Habla con Luciano Rodríguez. Buenas noches para todos, ¿cómo le va? Bueno, quiero hacer dos preguntitas a ustedes. La primera es, ¿por qué constantemente Carlos García coloca a Diego Moreno en una situación tan repetida, se puede decir? Repiten y repiten a pitchers que no están dando la talla en esta liga. Cito al señor Moreno. Y lo otro que quería preguntarle a ustedes, aquí en Valencia, la temporada pasada se podía comprar las entradas vía internet, para saber que si ustedes manejan algo de eso, ya que es algo tedioso ir a las taquillas, ir a la parte del Sambil. Bueno, ok, gracias. Ya te vamos a dar respuesta, yo te voy a responder la primera parte, la segunda te la va a responder Elio Parra. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Diego Moreno da la impresión de que necesita ir a trabajar a la Liga Paralela una o dos semanas, tratar de reencontrarse con sí mismo, de ver si puede ser ese pitcher que en el pasado llevó a las Águilas del Zulia. El brazo sigue allí, la recta sigue allí, pero hay evidentemente una crisis de descontrol, hay falta de confianza en este momento, y ayer lo coloca una situación en la cual cuando llegó allí a la Lomita, en el circuito todos nos miramos las caras, ¿no? Porque pensábamos que iba a ocurrir lo que finalmente pasó. Hay que hacer la salvedad de que no quedaban muchos brazos disponibles. Uno de los que quedaba era Machín, y con Machín también hay una situación que la gente no sabe que cuál es lo que ha ocurrido con Machín, con el equipo del Caracas, y entonces probablemente si no traía Moreno, traía Machín. E iba a ser también el mismo comentario, la afición del Magallanes, ¿no? Pero es evidente que Diego Moreno no está ayudando, que lo están bateando con mucha facilidad y que necesita trabajar para reencontrarse, ver si puede ser el relevista que ayude al equipo del Magallanes. Con respecto a las entradas de internet, Elio. Sí, actualmente no está habilitado lo que es el portal de internet o de compra para entradas a través de la página web del equipo. Todavía se está haciendo el desarrollo del trabajo

deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreríairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Ferrocerámica Valcro, todo lo que imaginas. Disponemos de la mayor variedad y cantidad en materiales de construcción, cerámica, sanitarios, ferreterías, herrería, electrodomésticos, accesorios para su hogar, vehículo o mascota. Ahora también contamos con equipos de peluquería de las mejores marcas y a los mejores precios. Ven y compara. Tenlo por seguro, aquí lo encontrarás. Ferrocerámica Valcro en la autopista Valencia, Campo de Carabobo. Están en sintonía de La Hora Magallanera, con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera y en esta parte del programa para responder sus preguntas y comentarios que nos han enviado a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @ginergr, @helioparrasalón y en la cuenta del programa, @HoraMagallanera. Alberto Hernández nos dice: buenas noches, Carlitos, un cordial saludo. Tu opinión sobre el caso de Amalio y si la gerencia busca abridores sin suerte. Bueno, hasta ahora ha sido así, ¿no? Con la excepción de Lively y Pimentel, que ha estado frío y caliente en sus 12 presentaciones. Como lo dije al aire en su momento, indefendible lo que ocurrió con Amalio Díaz. No hay ningún tipo de justificación para que ese caso se hubiese presentado. Sencillamente, indefendible. Carlos Prieto nos dice: feliz noche, Carlitos. Creo que nos hace falta un abridor zurdo y otro derecho. Jake Snodgrass va a abrir, un pitcher zurdo, el próximo día sábado. Ya está con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y en la última parte, dentro de las notas oficiales que tenemos para ustedes, habrá el anuncio de un lanzador abridor para el equipo de los Navegantes del Magallanes. También nos dice Carlos Prieto: ¿qué ha pasado con Darwin Pérez? Darwin Pérez este año se dijo que había firmado con el Zulia, sin embargo, no lo hemos visto en acción. Y nos dice Carlos: no me gustó ese cambio por Pinto, ¿qué tal ese pitcher? A eso es a lo que yo me refiero. Carlos me dice que no le gusta el cambio, pero no sabe quién es el pitcher que llegó al equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces hay que estar al tanto, ¿no? Afortunadamente, en el transcurso del programa, Carlos, has escuchado el porqué y de quién se trata este nuevo lanzador adquirido ayer de La Guaira, Carlos Alvarado, por Eduard Pinto. José Ramón Hernández nos dice: ¿hasta cuándo Diego Moreno es un riesgo en la Lomita? ¿Qué lo mantiene en el roster? Bueno, lo mantenía en el roster porque para esta semana va a salir. El hecho de que es un pitcher con experiencia de grandes ligas, un lanzador joven que había tenido grandes temporadas acá en Venezuela, sin embargo, ha estado realmente mal Diego Moreno y para esta semana saldrá del roster. Emilio Alfonso nos dice: buenas noches, Carlos, no sabes si Magallanes trae lanzadores abridores. Claro que sí, en la última parte puedes escuchar con respecto a eso. También José Solórzano nos dice: La Hora Magallanera es en vivo o cambió de horario ya desde hace varias semanas. Nuestro nuevo horario es 9 de la noche. José Solórzano nos escucha desde Quito, Ecuador, siempre pendiente de lo que ocurre con su equipo Navegantes del Magallanes. José Alejandro nos dice: yo no sé cómo la gente paga la calentera, aunque José Alejandro no escribió calentera precisamente, con Carlos Feo si él solo hace su trabajo. Bueno, yo tampoco, José Alejandro, pero así son las cosas. Carlos nos dice: Pinto lo estaban quemando en Magallanes, no había lugar para él, y la llegada de un lanzador ayuda al bullpen. Eso me parece que tiene bastante de cierto, ¿no? Osvaldo López, nuestro buen amigo, nos dice: Carlos, no me gustó mucho el cambio, pero ya se hizo. La gerencia está pensando en ganar, nos dice el amigo Osvaldo López. El amigo Kiwi Foro 771 nos dice: ahora falta que nombren al malo de Machí. comentario muy profundo, el de Foro 771. Impresionantemente profundo ese comentario. Hugo Santander nos dice: Carlitos, mañana vuelve Endy a la alineación. ¿Quién es el abridor de mañana? Endy Chávez está día a día. Vamos a ver en qué momento de la semana puede regresar al line-up del Magallanes. Y mañana Reini Lara será el pitcher contra el equipo de los Tigres de Aragua. También Andrés Chiribela, que está bravo realmente con el equipo de los Navegantes del Magallanes, y nos hace una serie de exigencias que, por ejemplo, a mí no me corresponde ninguna de esas. En uno de sus escritos dice Andrés: Carlos Feo no decide, pero tiene un micrófono en la mano, puede dar a conocer la posición y descontento de la afición. Somos quienes pagamos una entrada para ir al estadio. Si es evidente que García dirige mal, debe irse. Es evidente para Andrés Chiribela que no le gusta cómo dirige Carlos García, pero esa no es mi función, hermano. Yo digo lo que pienso y no lo que quieren escuchar. Sigo pensando que el ciclo de Carlos García ha sido exitoso en el Magallanes. Los campeonatos y subcampeonatos así lo hacen notar, más allá de que en varias oportunidades estemos no de acuerdo con decisiones que tome Carlos en el transcurrir del encuentro. Miguel Ángel nos dice: Carlitos no puede decidir. No le puede decir a la directiva que salga de un manager, que eso es completamente cierto, Miguel Ángel, quien también dice que no está de acuerdo con la manera en que dirige Carlos García. Ángel Méndez dice: no entiendo el movimiento de Edward Pinto, porque la salida de Ezequiel era para abrirle espacio a él. Bueno, en realidad Ezequiel salió por algunos factores deportivos, otros no deportivos, internos, de eso que nosotros tampoco manejamos, y bueno, Edward Pinto ya no estaba, ya se había ido el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y este año, que recibió bastante oportunidad durante los primeros 14 juegos, estuvo jugando en regular, dejó promedio de 0.93 allí Eduard Pinto. ¿Quién más está por aquí? Ramón Carneiro nos dice: Carlos García y su equipo deberían autoevaluarse, quedan 29 juegos, es mi humilde opinión. Claro que sí, Ramón, la gente en el Magallanes anda evaluándose continuamente para tratar de hacer las cosas mejor de lo que han salido hasta este momento. Rubén Martín, nuestro hermano querido: hermano, saludos, hay espíritu pero no picheo. Sanabia como abridor y de Olis en el bullpen son las esperanzas. Carlos González nos dice: Carlos García, cuando quedó campeón, tenía un trabuco. Un día dirige de una manera y al día siguiente cambia. Es la opinión de Carlos González. Andrés Chiribela nos vuelve a decir: García clasificará enero por las grandes ligas, que vendrán aún por sus malas decisiones. La opinión de Andrés Chiribel, el que cree que un equipo de béisbol se dirige solo, está completamente errado. Eso es como si dijeran: caramba, Joe Torre ganaba porque los Yankees eran muy buenos, o Bruce Bochy ganaba porque los tipos que jugaban para él eran muy buenos. Están pero completamente equivocados. El manager es una parte fundamental del equipo, sea un equipo conformado por estrellas o no. ¿Cómo consideran Carlos González y Andrés Chiribela en el caso del Magallanes de los últimos años? Williams Estrella nos dice: Carlos, buenos días. Todos los años sea un jugador por inconformidad. Flores, Telis, Tobar, Herrera y ahora Pinto. Y ahora te pregunto yo, Williams, ¿y eso es lo correcto? ¿Alguno de estos jugadores cuando en grandes ligas no es llamado o es llamado y tiene un papel de suplente, se ha ido? Eso lo pregunto yo, porque desde mi punto de vista, ese no es el deber ser. Esa es mi opinión. Nos pregunta el amigo Osvaldo Olivares desde Guatire, tu opinión de este cambio. Alvarado, primera vez en mi vida que lo escucho. Alvarado es un pitcher que este año tuvo una temporada impresionante a nivel de ligas menores. Es un lanzador de 27 años de edad con 2.58 de efectividad en lo que ha sido su carrera en ligas menores, y de una vez va a entrar en el roster esta semana para reforzar el bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y también aprovechamos para decirle al amigo Jorge Miranda, quien nos está preguntando también nuestra opinión por el cambio. Edward Pinto este año recibió muchas oportunidades

deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios, y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2 en Puerto Cabello. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, voy otra vez. Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreríairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Ferrocerámica Valcro, todo lo que imaginas. Disponemos de la mayor variedad y cantidad de electrodomésticos. Neveras, lavadoras, secadoras, cocinas, planchas, licuadoras, batidoras, microondas y artículos de cocina de las mejores marcas y a los mejores precios. Ven y compara. Tenlo por seguro, Ferrocerámica Valcro, aquí lo encontrarás en la autopista Valencia, Campo de Carabobo. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Llegamos, mis amigos, a la última parte de su espacio, La Hora Magallanera, y como es habitual, vamos con notas oficiales del equipo de los Navegantes del Magallanes para esta semana que comenzará mañana en lo beisbolero para los Navegantes. Los movimientos del roster serán los siguientes: ingresarán Albert Martínez, un jardinero que ya el año pasado vio bastante acción con el Magallanes; Henry Centeno, un pitcher que estuvo trabajando como relevista intermedio al inicio de la campaña, y el recién adquirido Carlos Alvarado. Así que el jardinero Albert Martínez y los lanzadores Henry Centeno y Carlos Alvarado ingresarán al roster del equipo de los Navegantes del Magallanes, y serán desactivados para esta semana Héctor Nelo, Diego Moreno y Víctor Vélez. Así que Martínez, Centeno y Alvarado entran en lugar de Héctor Nelo, Diego Moreno y Víctor Vélez. Por otra parte, el jardinero Tommy Pham de los Cardenales de San Luis, y uno de los buenos importados este año en el área del Caribe, definitivamente llegará el lunes a Valencia para incorporarse a los Navegantes del Magallanes, así que debe ser una pieza importante para el equipo la llegada de Tommy Pham el próximo día lunes a Valencia. El domingo, el relevista Márquez Serrano, quien ha tenido experiencia en nuestra liga, tanto con Anzoátegui como con el equipo de los Bravos de Margarita, el domingo también estará listo para reportarse al equipo de los Navegantes del Magallanes. El pitcher zurdo Jake Snodgrass, una de las últimas adquisiciones de la nave, mañana lanzará un leaf MVP y debe estar listo para comenzar el próximo fin de semana, específicamente el sábado, cuando debe lanzar en Caracas contra los Tiburones de La Guaira. Por otra parte, el Magallanes ha contratado al pitcher derecho Gaby Hernández, un lanzador de 30 años de edad, que se encuentra en Miami, anda ya en el proceso de visa para poder venir a Venezuela y reportarse al Magallanes este año a nivel de una liga independiente. Tuvo récord negativo en lo que se refiere a ganados y perdidos, pero en 153 innings ponchó a 150 y solamente caminó a 36, lo que nos habla a las claras que es un pitcher de control, que además tuvo la capacidad para ponchar en una liga independiente y que pudiera ser útil al equipo del Magallanes. Ya Gaby Hernández jugó en Venezuela en una oportunidad con los Tiburones de La Guaira. Así que Gaby Hernández será uno de los nuevos lanzadores del equipo del Magallanes, y nos decía Roberto Ferrari que próximamente también arribarán más pitchers a Venezuela para jugar con los navegantes y que por supuesto serán anunciados en su momento. Andy Chávez está día a día, él salió con un malestar estomacal el pasado en día sábado, pero también está sintiendo molestias en una de sus piernas, por lo que Andy está día a día. Sin embargo, como les dijimos al principio de este segmento, no saldrá del roster del Magallanes. De Olis Guerra sigue entrenando con los navegantes con la misión de incorporarse lo más rápido posible al equipo que dirige Carlos García para reforzar el bullpen. Así que repetimos las informaciones: en el roster entrarán Albert Martínez, Henry Centeno y Carlos Alvarado, saldrán Héctor Nelo, Diego Moreno y Víctor Vélez. Tommy Pham llega el próximo lunes a la ciudad de Valencia, Mark Serrano lo hará el próximo día domingo, pitcher relevista. Jake Snodgrass lanzará mañana un Leaf MVP y estará listo para abrir el fin de semana, mientras que Magallanes ha contratado el pitcher derecho de 30 años Gaby Hernández, quien está en su proceso de visado para llegar próximamente a Venezuela. Andy Chávez está día a día y Diolis Guerra sigue entrenando ya para poder estar en play lo más rápido posible. La rotación del Magallanes para esta semana: mañana en Maracay contra el equipo de los Tigres de Aragua lanzará el dominicano Rainy Lara. Rainy Lara subirá al box mañana en Maracay contra el equipo de los Tigres de Aragua. El miércoles Yender Cáramo hará su primera apertura de la campaña ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Jiren, en este mismo programa y en la transmisión, yo tenía bastante tiempo diciendo que Yender Cáramo debería ser uno de los abridores del Magallanes. El día jueves contra el equipo de los Caribes de Anzoátegui está pautado en principio el debut de Alex Sanabria, pero tiene una muy fuerte afección gripal desde que llegó a Venezuela. Si no está en condiciones Sanabria de lanzar el jueves, lo hará Henry Centeno ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Y el viernes, Stormy Pimentel regresará en Valencia contra los Leones del Caracas. El sábado, el debut de Snodgrass ante los Tiburones de La Guaira en Caracas. Y el domingo, Rainy Lara también contra los Leones, o Alex Sanabria si no pudo abrir el compromiso que tiene pautado originalmente para el jueves. Así que repito, el martes lanza Rainy Lara en Maracay contra los Tigres, el miércoles Yender Cáramo en Valencia contra Caribes, el jueves en principio está pautado Alex Sanabria ante Caribes, pero tiene una fuerte afección gripal, de no poder lanzarlo haría Henry Centeno. El viernes Stormy Pimentel contra los Leones del Caracas, el sábado Jake Snodgrass contra los Tiburones de La Guaira en Caracas, y el domingo Rainy Lara contra los Leones, o Alex Sanabria si no pudo realizar su apertura del día jueves. Paciencia, mis amigos, el equipo sigue trabajando, el equipo, aunque ha estado jugando mal, eso no es de ocultar. Como dijimos en el primer segmento, el juego de ayer fue horrible, tanto para el ganador, que fue Magallanes, como para el perdedor, que fue el equipo de los Leones del Caracas. Pero dense cuenta que la gerencia se sigue moviendo, sigue sumando brazos, sigue trayendo peloteros importantes, a ver de qué manera puede estructurar un mejor cuerpo de lanzadores abridores, buscando por supuesto en principio la clasificación y esperando estar en una mejor posición cuando se produzcan el debut de varias figuras importantes que estarán actuando en esta campaña con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Sé que es difícil la paciencia, sé que son fanáticos y les duele el equipo, sé que algunos hacen críticas constructivas, otros lamentablemente destructivas, sin ningún tipo de base, sin saber en ocasiones lo que están diciendo, cómo funciona un equipo profesional por dentro, pero todo eso lo entendemos. Y para eso estamos acá desde hace 21 años en este espacio, La Hora Magallanera. Nosotros, mis amigos, vamos a regresar mañana martes, cuando a las 6:50 estaremos con la antesala del juego. Tigres de Aragua recibiendo a Navegantes del Magallanes, se jugará en Maracay. El próximo lunes regresaremos por RCR Deportes con más de su espacio, La Hora Magallanera, por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablamos para ustedes, Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Hasta el próximo lunes. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de... En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Restaurante Peyac,